sueltes el posible. Último y primera que paré duro, compuse la hacienda, casi todo el mundo. Así se ve hacer, viendo que estamos sesionando. La gente no vio. Yo con guambrita, pues ese tiempo, imprimiendo venían soldados a llevar preso y le carajo y en batallas. Tránsito es una indígena de Cayambe, nacida en Pesillo en 1909. Cuando niña vivió en carne propia los castigos, los garrotes que marcaban los cuerpos y las mentes de hombres y mujeres, los sacrificios de sus padres Vicente y Mercedes para conseguir un plato de comida, para alimentarlas a ella y a su hermana. Todo era maltrato, duro eran patrones que ellos, el gusto de ellos hacían. Allí se acabó. De la rienda tan hice volar con la gente haciendo, toda la gente, San Pablurco, Pesillo, este se llama Chimba, más cuantades que era, la gente de Pesillo era a ordeñar en Mallorca, qué lejos. Uno que de los patrones hacía trabajar hasta el domingo, sin rayas, sin nada, todavía pegando, todavía garrotes. Mientras trabajaba, su niñez la dejaba en la finca de sus amos, no así su voluntad y fuerza de carácter. Cada acto de represión, de castigo, fortalecían su espíritu de lucha y su sueño de un porvenir mejor para los suyos y para su pueblo. Mujeres antiguas, mujeres mayores, Dolores Cacuango, Mercedes Cachupanda, de San Pablo, de Pesandilla, no solo, pues el mundo peleaba mejor. ¿Acaso nosotros, acaso yo no más estaba? Su relación con Dolores Cacuango marcó el inicio de las luchas de Doña Tránsito Amaguaña, como los hijos de esa tierra la llaman. Junto a Dolores, caminó por el campo y la ciudad, uniendo voces que le dijeran no a la explotación de los hacendados, de los guasipungueros. Junto a Dolores, asistía a reuniones del naciente Partido Comunista y participaba activamente en protestas. Por más de 9 veces caminó a Quito para protestar. Una señora ya bien Cayambe, ellos, como no había carro, no, solo un ferrocarril, a nosotros llevando chaki iba ellos. No sentían ellos, pues alpargates, zapaticos cargados, cucayo cargado, así andábamos. Junto a sus padres, quienes se convirtieron en su pilar, comenzó su lucha. Muy joven contrajo matrimonio, pero su relación duró poco tiempo, debido a que su esposo no participaba en las luchas indígenas. Mío era mi marido, bien jodido. Vos te vais a nuestros mozos, decía a los compañeros de Quito. Vos que no me mandaba, no me iba yo. Fuimos con el marido. Él estaba bilando, 5 mujeres. Ya hizo a las 4. Viniendo con misericordia. Pero no había nada, ningún motivo. Más frentecito, gente de gustando, lo que bailan, lo que juegan. Me pegó del todo. Y ahí, una mamá que se llamaba Mercedes Cachipunda, otro taiteco no sabía nacer con la mujercita casada. El hombre me dijo, ve hijita, tienes hijos, no soy guagua. ¿Dónde que te pegan? Contéstale. ¿Dónde que te pegan? Soy hombre. Cógele en corroto. Un hombre. Mujer no me dejó nada. Ele. Penas de casé fui. Onde tenía velorio y salabuche. Maneció ahí. Ven al otro día. Entonces le dije, beso y todo. Usted a la noche venga a dormir un poquito. A mí tan hará mi bailar más tarde, le dije. Ay, que me pateó, entonces le dije. Ya me aconsejaron, carajo. Yo, así le dije. Así, aquí. Ay, que me corrí al lado de mamita a sentar. Ay, jalando como me pegó, carajo. 2 días. Esa noche peleamos todo. Ya a mí me llevó la vecina. Ahí el dueño de la casa puso dentro de llave. El otro día, ¿qué me estoy viendo, carajo? A ver, ¿cuál es mi mozo? A ver. Mozo tan hombre ha de ser. No ha de ser como vos, vago, ocioso, borracho. Mozo que trabajador ha de ser, cual siendo tan. A ver, a mostrar, mozo, a ver. A mostrar mi mozo, a ver. Hacerme conocer, mozo, ¿qué quiere decir? A ver. ¿Cómo peleamos, carajo? Cosa que los vecinos vinieron, partieron. Y mi mamita dijo, viejita, toma plata. Toma, ahí está Cucayo. Ahí está el Alpargates, ahí está la modalita. Ya, ándate aquí. En carne propia sufrió los golpes de la vida. Aún joven tuvo a sus 2 hijos. El primero falleció muy pequeño y el segundo después de procrear una familia. Las luchas sociales nunca le dieron dinero, ni casa, ni comida, ni vivienda. Siempre peleó por conseguir una vida mejor y más decente. Una vida que la concebía junto a su hijo Daniel, a quien no pudo salvar por no tener dinero. Tránsito siempre concibió a los indios juntos, en una lucha en igualdad de condiciones. Los mayores están muertos lento. Juan Albamucho, Mercedes Cachipuinda, Florencio Catacuamba, Segundo Lechón, Víctor Calcán, y un hambrita todavía. Los indios juntos. Juntos participaban en la huelga de trabajadores agrícolas de Olmedo. Juntos para enfrentar las luchas violentas dadas en Pisambilla, Cariacu, Paquistancia, Moyurco, Chaupi, San Pablo, Pesillo y en la misma comunidad de La Chimba, donde actualmente vive. Juntos, los sindicalistas y campesinos consiguieron el primer código de trabajo y la ley de comunas. Juntos en la fundación de la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944, con Nela Martínez y Dolores Cacuango. Y juntos para iniciar las escuelas campesinas en quichua y en español. Siempre juntos.